sale a buscar, por Entre Ríos tiene que andar. Un bailongo de esos de campo, así seguro, allí ha de estar. ¿Cómo no? Llegando y le haciendo hablar, la de ocho bajos meta sonar. Ya que pa'l baile no soy maleta y allí la está, voy a ablandar. Qué linda las pistas han preparado. En otro corte no se haga un lado. Patio de tierra con alpillera y la verdulera ya me ha invitado. No soy del pago, pero aquí estoy. Si me permite, le voy a entrar. Bien afirmado esa musiquita, el chamarrita y quiero bailar. Hoy tengo verdulera, mi amigo. Y bien bailar por paisanos de mi padre. Entre Ríos. Ni me di cuenta, ya son las seis. Me está balseado y chamamé. Estuvo lindo con acordeona el bailecito en la 23. Oh, eso, baile de mi pago, ¿no? Me voy al tranco, meta a silbar, ya está clarito el amanecer. Hay quien me quite allí lo bailado, por estos pagos quiero volver. Linda las pistas han preparado, pero otro corte no se haga un lado. Patio de tierra con arpillera y la verdulera ya me ha invitado. No soy del pago, pero aquí estoy. Si me permite, le voy a entrar. Bien afirmado esa musiquita, el chamarrita y quiero bailar.